Buenas tardes, estamos una vez más en Escuelas en la Bulla. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Fernanda? Aquí estamos con la voz un poco deteriorada en esta tarde tan fría, pero firme. Medio enfermito, sí, de acá a la marcha encima. De acá a la marcha, abrigarse bien e ir a la marcha de ninguna menos que se realiza de nuevo este año. Y bueno, en el que hay que ponerle mucha fuerza para que se escuche el reclamo de ni una mujer menos. Sí. Bueno, vamos a presentar nuestras vías de comunicación. Pueden venir personalmente a Granaderos Puntanos, 1377. Acá siempre van a tener la posibilidad de salir, van a tener la posibilidad de mostrar su voz. Así que pueden venir personalmente. O pueden abrir nuestra página www.radiolabulla.com.ar. O también al Facebook de la radio, Radio La Bulla. O también a los teléfonos 2664-573906. O 2664-881959. En el programa de hoy, vamos a continuar con tratando un tema desde un testimonio que ya iniciamos en programas anteriores, donde estuvimos trabajando, por lo menos de manera general, lo que tiene que ver con situaciones de violencia al interior de las escuelas. En este caso lo vamos a tomar específicamente hablando un poco de este fenómeno que se le ha puesto nombre hace poco, pero que probablemente tenga que ver con una larga historia en el sistema educativo, claro. Que es el problema del bullying o el acoso escolar, ¿no? Exactamente. Un fenómeno que ha tomado una fuerte visibilidad pública en las últimas décadas, acá en Argentina y a nivel mundial también. Uh-huh. Y que en ese sentido es que nos interesaría tratarlo a partir de un testimonio, sobre todo para entender qué se puede hacer o cómo uno puede ver indicios de lo que va a suceder, estar alerta a este tipo de situaciones para que a posteriori se pueda actuar desde la escuela o desde los padres si no se hace desde la escuela. Pero bueno, entonces en ese sentido es que hoy vamos en el capítulo de hoy de las escuelas en la bulla, vamos a hablar a partir de una entrevista y un testimonio concreto sobre el problema del acoso escolar o bullying. Exactamente, vamos a hablar, recordemos que estuvimos en el primer programa que hicimos junto, Gaby, estuvimos juntos hablando de la violencia en las escuelas, de cómo pasa al lado nuestro, de que siempre hay un caso que por ahí no se visualiza o queda impune o se minimiza. Entonces, vamos a profundizar eso a partir, como decíamos recién, de una entrevista que ahora en el próximo bloque vamos a charlar. Pero bueno, vamos a ir primero a una pequeña pausa musical, que acá nos decía el operador que vamos a escuchar Mi Alma de Oye Primate. ¿Qué nombre que tiene ese grupo? Oye Primate, mirá vos. Bueno, está bueno. Thank you. tarde de invierno puntano y húmeda, mi alma de Oye Primate. Y bueno, decíamos en el bloque anterior que la idea del programa de hoy era conversar un poco acerca de la problemática del bullying, del acoso escolar, y que en ese sentido queríamos hacerlo a partir de un testimonio concreto y de una entrevista que vamos a hacer. Así que, Fernanda, contanos un poquito con quién vamos a charlar y comenzamos la charla. Bueno, tenemos una invitada muy especial, Marta. Su hijo sufrió bullying, digamos, sufrió maltrato en la escuela. Y bueno, Marta, contanos un poquito. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy muy agradecida de que quieran contar con nuestro testimonio, porque pocas veces se conocen estas situaciones o el desencadenante que puede provocar el acoso escolar. Bien. Contanos un poquito, como para contextualizar, sabemos lo doloroso que es. Estuvimos hablando fuera de aire de cómo se dieron las cosas en el caso de Estefano, ¿verdad? Y bueno, contextualicemos un poquito con el caso de violencia que vivió él y a raíz de eso, por supuesto, toda la familia. Bueno, este joven que sufrió el acoso escolar trajo muchas veces cosas a la casa, como la taza de la merienda rota, el guardapolvo ensangrentado o los útiles rotos, y ahí una cultura, precisamente hoy que hablamos de una menos, que tiene que ver que el hombre tiene que ser, responder a la violencia con violencia para demostrar cuán hombre es. Uh-huh. Y las mujeres vamos por el lado de no de callarse, sino de pacificar la cuestión, de decir, bueno, dialoguemos, cómo lo vamos a resolver, hablemos. Y nosotros estábamos, se puede decir, empatados, varones y mujeres en la casa, y los varones querían resolverlo a las piñas y bueno, las mujeres decíamos, hay que hablar. Sí. El punto es que no sé si en todas las casas sucede esto del diálogo, que es lo que de alguna manera a una mamá o a una familia le puede dar claras señales de que cuando un chico está siendo maltratado en la escuela y no quiere, o sea, trasladarlo a la casa, o también por ese hecho de decir, se tiene que hacer hombre, formar un carácter en un momento de la adolescencia donde está encontrando sus propias convicciones, su camino, sus apetencias respecto de los deportes o de las cosas que hace o de las lecturas que escoge. En el caso de este joven, él tenía una gran afectación por la literatura, por los deportes, muy estricto en su forma de ser y en sus convicciones. Entonces eso hace que se distinga o sea diferente, no ni mejor ni peor, diferente del resto. Entonces eso es motivo de ser vapuleado, acusado, acosado por el resto. Entonces a veces en el caso de este joven se dio que fue bien querido por sus pares, donde se formó buenos lazos de amistad, pero aquel otro que no se está integrando al resto es el que de alguna manera está generando estas situaciones de burlas, acosos. Si una persona vino de otra ciudad y habla diferente, es también criminal. Claro, o sea. Marta, una pregunta, la situación esta de acoso que sufrió Estefano y ¿fue en la escuela secundaria? ¿Fue en la escuela primaria? ¿Por qué periodo de tiempo fue? Fue en las dos escuelas. Ajá. En la primaria, primero, en una escuela del Chorrillo, y por eso él fue a otro colegio, que una docente del mismo colegio lo llevó hacia su escuela, que tenía una escuela más pequeña, donde él se sintió más contenido y querido. En una escuela privada, pero donde él estaba más cuidado, por decirlo, y valorado en toda la extensión de sus capacidades. Pero era una escuela tan pequeña que casi compartían el aula en un patio, o sea, o en un solo salón, y no se podía desarrollar como académicamente corresponde, porque claro. con los tiempos que corren uno tiene que tener un desarrollo académico. Ellos venían de jornada doble desde las 8 hasta las 16. Uh-huh. Y si vos acotás el horario escolar a 4 horas donde están jugando o tomando mate con la maestra, o sea, no es académicamente correcto eso. Si bien era cuidado, él no necesitaba una niñera, sino que necesitaba docentes que lo enseñaran. Uh-huh. O sea, que lo ayudaran a y ahí lo cambiaste. Entonces buscamos otro colegio. Uh-huh. Sí, buscamos un colegio de varones. Uh-huh. Porque no había otro. Y entonces en ese colegio tuvo aceptación por un lado y rechazo estricto por otro. Uh-huh. En esto del acoso, los papás, yo por la experiencia que traigo a esta altura de mi vida, por ser mamá de 5 y tía de muchos sobrinos, podría decir que siempre tenemos que estar atentos a los chicos, a la mochila, al cuaderno, a los útiles, porque a veces no le damos la debida atención o pensamos que los chicos son que destruyen, que no cuidan. No siempre son nuestros chicos. Y a veces ellos protegen al otro para no ser maltratados. A nosotros nos ha sucedido que las personas, puntualmente la persona que acosaba a mi hijo, nos cortaba la luz. Venía a la puerta de casa y nos bajaba las térmicas, nos cortaba la luz del edificio. Y los papás nunca acudieron. No conozco al papá y a la mamá la vi una sola vez en la dirección. Dos preguntas relacionadas a esto que nos contás. Por un lado, esta situación de acoso que sufrió durante un periodo de tiempo prolongado, ¿él lo lograba manifestar con ustedes o era también como en su caso esos adolescentes que guardan ese tipo de problemática y que su carácter le permitió afrontar todas estas cosas y no ir con una actitud acusando? Pero un día me llamaron del colegio que estaba herido. Ajá. Entonces yo concurrí al colegio, lo llevé a mi casa y tenía los dedos quebrados. Ajá. El medio y el anular quebrados. ¿Y en la escuela qué decían de eso? Y en la escuela que habían estado jugando. Claro, eso entonces, te iba a preguntar, digo, porque si es una situación jugaron, tan que fue larga, jugando. ¿Cuál es el papel de la escuela? Entonces, y de la institución, de los perdón, hay que contextualizar. Digo, lo triste del fin de Estefano, como para, uh-huh, para entender por qué estamos hablando en pasado. Sí, sí. Y cómo sí, sí, se quedó ahí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Querés contar? Si bien, sí, primero querría como entrar bien el tema respecto de que cuando él fue lastimado en el colegio, no se tomó ninguna medida al respecto. Claro. Porque del lugar donde nosotros venimos se hace un acta y se llama a los padres de los chicos que estuvieron en la situación, no con el afán de acusar a nadie, sino de aclarar las cosas para que haya un docente responsable, un celador o como se llame, preceptor, etcétera, y que tome conocimiento las autoridades para poder neutralizar esas situaciones que, si se prolongan en el tiempo, como bien dice Fer, son inevitables las consecuencias que van a producir. Claro. O sea, son tan dolorosas que son irreparables. Eso no me salía la palabra. Uh-huh. Son irreparables. Entonces hay que prestar a todos los papás y las mamás la debida atención de nuestros chicos y escucharlos, porque a veces nuestra cotidianidad nos hace que estemos tan ocupados de otras cosas que no podamos escuchar. ¿Por qué trae esas alarmas, digamos? Claro, ¿por qué trae los útiles rotos? ¿Le rompieron la tarea? ¿Le copiaron la tarea? ¿Le perdieron las camperas? O sea, esas cosas son motivos de acoso. Uh-huh. El no tener un determinado target o celular, o sea, o zapatillas, te hace diferente y a veces es para abajo o para ser motivo de burlas o de chanzas de los demás. Los chicos que se oponen a eso son diferentes y al ser diferentes son castigados. Claro. O sea, este joven del que sí hablamos en pasado, su vida terminó abruptamente, se suicidó. Claro. Entonces, una persona que llega a esto produce un impacto dolorosísimo, primero en su vida y después en la familia. Claro. Pero lo más doloroso de esto es que el colegio no hizo nada. Claro. Entonces, al no poder sentir nosotros como familia el abrazo del colegio, exactamente, la responsabilidad que les cabe por este hecho, que ya es irreparable, porque bueno, es una vida humana. Entonces uno está formando un ser humano para que en la sociedad sea un hombre de bien. Uh-huh. Y si es acosado por un compañero, por distintas razones, o sea, los chicos van a tener antagonismos, River Boca, blancos y negros, sí, en el deporte. Claro, incluso el papel de los adultos ahí para mediar en esos conflictos. ¿Cómo nos responsabilizamos? ¿Sí? ¿Cómo nos responsabilizamos? O sea, si no, estamos en una prédica que no conduce a nada. Claro. O sí, conduce a esto que, claro, que es dolorosísimo. Y es correrse de ciertos lugares que tenemos que ocupar los adultos, ¿no? Que estamos, sobre todo los profesionales, digo, que estamos en escuela. Porque, digo, la adolescencia siempre ha sido un periodo atravesado por conflictos, digamos. Uh-huh. Y más aún quizás en colegios más de varones, donde como decís vos, por esa cuestión medio machista y patriarcal, los conflictos se resuelven, digamos, mediante la fuerza, mediante que es una característica muy de los hombres. Claro. Y yo pensaba, no digo, bueno, pero ahí está el papel del adulto mediando, informando, tratando de generar los espacios de diálogo, sí, protegiendo a quien hay que proteger. Claro, insisto, ¿no? Perdón, en las escuelas, esto es política pública. Cuando uno ve a este tema como dentro de lo que es las políticas públicas, enseña a no minimizar, a esto de hacerse cargo, a como vos bien lo decías, a dar un abrazo a la familia frente a una situación tan brava, porque, a ver, vos manifestaste bien claro del maltrato que él venía recibiendo. O sea, caer a tu casa con la mano quebrada, claro, no es menor. Sí, bueno, los dedos quebrados, cuando fue a su médico le preguntó a qué escuela iba, y cuando le contamos, se quedó asombrado, porque él manda a sus hijos a esa escuela. Pero sí, hasta, es una escuela hasta un funciona. Cabezazo en los brackets, y no podía comer. O sea que la mamá del chico, voy a lo que decías, la mamá del chico es docente. Entonces, un docente que no puede venir 15 días a una cita a la oficina del director o del rector del colegio, es un docente, es un antidocente, es un irresponsable. Porque me dice, en esa escuela, ¿no? No, en otra. Ajá. Pero te dijo, yo no puedo venir a la reunión porque yo soy docente, estoy muy ocupada. Claro, no. Y mi hijo hace esas cosas porque es diabético. Entonces, yo dije, bueno, mirá qué buena justificación al maltrato. Sí, sí, claro. Una hipocresía. O sea, que si bien los chicos... Y esta reunión fue convocada... A expensas mías. A expensas tuyas, luego, sí, de que había pasado el suicidio. Insistí durante 14 días consecutivos, a la mañana cuando los llevaba y al mediodía cuando los retiraba, que quería hablar con la mamá del chico. Ah, claro, durante... Hasta que llegó. Claro. Y la iba a ir a buscar a su casa. Claro. Y en el medio el chico iba y nos cortaba la luz en mi casa. Claro, era una situación... De violenta, claro, y de persecución. Pero terrible. Lo más doloroso es que esas cosas crean antagonismos y bandos. Uh-huh. Entonces, los que están a favor, los que están en contra, y eso no hace más que exacerbar el tema. No lo lleva al diálogo, no lo lleva al juego, porque podría ser, mira, provocas esto, claro, no está bien, porque en definitiva la escuela es lo que nos lleva a entrenarnos en la vida, claro, en la, claro, cotidianeidad, claro, en el trabajo futuro, en la profesión. Entonces uno puede acumular académicamente muchos títulos o muchos conocimientos, pero si no puede llegar a formar hombres probos o personas de bien, tu escuela no sirve. No, vale. Tu escuela no sirve, tu método no funciona. Claro. Y más si es de confesión religiosa. Claro. Estás faltando a lo que estás predicando. Claro. No tenés coherencia en eso. Entonces, se trata ya de una responsabilidad que tiene que ver hasta con lo moral, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué dicen ustedes como docentes? Sí, igualmente digo, se condice por ahí con la institución, ¿no? De la iglesia. esto de la hipocresía, del decir y el de esconder, el de tapar y el de la conveniencia. Claro, porque también es otra cosa, ¿no? Este tipo de casos... Que era así, feo. Claro, no, claro, pero, no sí, pero aparte nos, digo que terrible. Nos enrostra, ¿no? Porque, claro. No, qué claro. Terrible, porque digo, si... Bueno, a ver, hubo una falta durante el proceso que desembocó en esta tragedia, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué hacemos para que no suceda de nuevo? Por lo menos tomarlo como problema, trabajarlo, difundirlo, porque también, que también eso va a otra pregunta que te hacía yo recién fuera de aire, Marta, ¿no? ¿Cómo se hace para seguir después? ¿Y cómo se hace también para transformar ese dolor en algo que sea productivo para que a otros no les suceda, para que otros padres? Mira, yo esencialmente me puse en un lugar de cuál era la mamá que quería Estefano que fuera. Uh-huh. Y no era una mamá que estaba... El dolor es inevitable, pero no era una mamá que estaba llorando en los rincones, sino que era una mamá que salió primero a defender su memoria porque se dijeron cosas espantosas de su moral y de su vida. ¿Qué, que no ¿qué decía la sociedad, no a importa, la familia? No, no se puede decir. No, no, pero digo, ¿qué, pero, qué por ejemplo, vinieron, mirada les daba, no? Como que, o sea, hablaron desde las personas que vinieron a hacer la investigación, como vos decís, que como sucede, investigan a la víctima. Porque esta persona hace esto, llevaron la computadora de los chicos, o sea, estábamos sumidos en un profundo dolor porque estaba la mamá y los cinco chicos y sucedió. Claro. Veníamos de un torneo de taekwondo con los más chicos y bueno, sucedió dentro de nuestro ámbito hogareño y la policía preguntó quién cerró las ventanas y yo dije, bueno, yo para proteger al resto. Alguien tenía que tomar una decisión. Y no, es bien difícil. Si ustedes me preguntan cómo fue, creo que la adrenalina te lleva, o no creo en el instinto, no, yo no creo en el instinto maternal. Eso es, o sos o no sos, o sea, eso no se desarrolla ni, no, en los animales puede que surja, pero no en las personas, somos racionales, claro. Seres racionales y proteger y abrazar al resto. Entonces, en la medida que uno puede mirar hacia alrededor y decir, bueno, somos uno menos, tenemos que estrechar el lazo y abrazarnos para estar juntos, ¿no? Y por otro lado, o sea, la experiencia puede ir sirviendo para que otros estén muy alertas a las señales. Las señales que dan los chicos son clarísimas. Si no, miremos en los infantes, en los chicos. Mis hijos tuvieron la oportunidad maravillosa de ir al colegio desde los 2-3 años, pero iban con profunda alegría. Siguen viéndose con sus compañeros de hace 28 años, vienen a vacacionar a nuestra casa, van ellos a su casa, o sea que el lazo que se forma en el ámbito de la educación no tiene fin, porque uno puede tener familia o hermanos que nos da la vida, pero la gente que uno encuentra en el ámbito de la educación es nuestra familia para siempre, es nuestra familia de elección, ¿o no? Claro. Un poco como para ir concluyendo, Marta, ¿qué recomendación le darías vos como mamá a otros padres u otras instituciones que de repente pueden estar viviendo una situación parecida y no saben cómo actuar, no saben por dónde ir? ¿Qué recomendación le darías desde tu experiencia? Mira, por la experiencia que ya mis hijos han terminado el colegio, pero están en la universidad algunos, que estarían viviendo, no, hay que poner en presente eso, están viviendo, se viven todos. ¿Qué ocurre? Que primero no teman, que después que se atrevan a que las autoridades tomen las decisiones y si no, hay que ir a una fiscalía. La fiscalía está abierta las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Hay algún año. Lugar en particular dentro de la fiscalía que atiende este tipo de problema o no hay como... Hay que ir al Poder Judicial y exigir que un fiscal tome la decisión de actuar. Si el colegio no actúa, si los padres no... Pero esto uno lo aprende después. Claro. Por eso es importante que los papás estén atentos. Primero, al chico. El chico es, o sea, viene... triste, introvertido. Viene con las lesiones que producen estas situaciones. Viene con el dolor y a veces la vergüenza porque la persona que acosa sabe ¿A dónde da los golpes? A dónde claro. pegar, claro. Porque son puñaladas traperas, o sea, sí. son situaciones... No solamente violencia física, me imagino, sino también... Claro, son situaciones que de maltrato que tienen que ver con bajar la guardia de una persona que está creciendo, ¿no? Uh-huh. Que se está formando. Entonces, los papás tienen que tener principal atención hacia los chicos. Y eso es un diálogo que se construye todo el tiempo. O sea, que uno tiene que ver... más allá, lo académico es importante, pero lo social también lo es, sí, sí. ¿Cierto? Entonces, estar bien alerta con esas señales. Y después, otra cosa que a mí no me llama la atención, pero sino que me preocupa, es que cuando sucede en los patios, que los chicos están al amparo de la nada, nadie los cuida, suceden lesiones, como recientemente una compañera mía tuvo un hijo lesionado, una quebradura en el brazo, en cuarto grado, y no hubo un acta, no hubo, o sea, una atención, no llamaron, ella tuvo al sacarlo del colegio, llevarlo en moto al policlínico, o sea que no hay un cuidado, los docentes terminan el aula y se van porque a lo mejor tienen sus cosas, sus compromisos, su propia vida. Pero nadie responde por un chico que tiene que estar en la casa encerrado hasta que se le cure la quebradura. Claro. Entonces, lo que podíamos hacer los padres es talleres, charlemos, dialoguemos, busquemos información, hablemos acerca de esto, porque si bien todo lo que tiene que ver con lo académico y lo formal de la educación es importante para la vida de un alumno, es más importante qué seres humanos estamos formando, ¿no? Claro, claro. Porque mañana van a acosar en el trabajo, van a tener esos, porque esas personas se sienten envalentonadas y por último hasta se convierten en esos líderes que son más que temidos, son, bueno, vemos que hay gente que sube videos de chicos acosando a otros. Sí, claro, ¿mm? Claro. Sí, y también me parece a mí que vale la reflexión, por lo menos lo que nosotros siempre intentamos hacer, que es muy importante que más allá de las voluntades individuales, ya sea de un docente o de un papá, y por lo menos pensando en los docentes que a veces se encuentran en escuelas públicas donde tienen, no sé, mucho más alumnos de los que debieran tener a cargo porque hay condiciones de trabajo de paupérrimas, lo importante es que desde las políticas públicas del Estado simplemente algún tipo de estrategia o de profesionales destinados como a por lo menos informar y cómo actuar ante este tipo de problemáticas. Mira, en ese caso yo, perdóname que interrumpa, en ese caso yo acudí a lo que es educación privada. Uh-huh. Y en realidad comprobé que es educación privada, es privada de corazón. Es una educación privada de acción, es una educación privada de metodologías, es una educación privada de capacidad. Entonces, hay personas que están ocupando sitios, ustedes como docentes lo saben mejor que yo, como usuaria o como mamás de alumnos, que en realidad hay personas que no tienen, no digo la menor idea, la menor voluntad, porque uno no puede tener idea, pero puede generarla. O sea, no hay voluntad de que esto suceda. Entonces, se ha avanzado en un punto hace de esto 8 años, este año en agosto se va a cumplirse. Se ha avanzado en un punto que ahora estos delitos no prescriben y que hay protección a los niños. Entonces, eso es de lo que los papás nos tenemos que asir o asesorar. Siempre va a haber alguien que en el ámbito de la casa o del mismo colegio va a alentar a que uno no tome esas acciones. No hay que oír esas voces. No hay que oír esas voces porque son las personas que están fomentando que esto vuelva a suceder. Porque si bien no es comprobable, no es un delito, son menores, se va a reproducir en la vida de un adulto. Entonces, una persona que es lastimada o... Yo lo veo en mis compañeros en la actualidad, personas que aceptan las cosas porque que tengo miedo, no, o sea, que son personas temerosas que se crían en ese contexto y lo toman como natural. Claro. Y entonces ahí es donde uno tiene que romper con ese esquema, con ese mito de decir, bueno, no, pero no. Hay que en ese punto ser estricto. Claro, ser estricto y no son cosas negociables. No, no son cosas negociables porque después hablamos de que queremos ser justos con los chicos y bla, bla, bla. Y claro. Hay como un mito con esto de lo que decías con respecto a la educación privada, de que en una educación privada los chicos van a estar como más cuidados, ¿no? Van a estar más cuidados, como por ahí. Bueno, Fernanda, digamos, el patio limpio no quiere decir que esté bien cuidado. Claro. Hay escuelas que son sumamente humildes, que tienen patio de tierra y valoran un libro. Totalmente. No. Y además vemos cómo esta, claro, a ver, esta escuela en particular que viene a ejemplificar, donde además se taparon un montón de cosas, donde hay. Sí, eso es lo terrible, ¿no? Porque sí, son situaciones terribles que uno puede decir, bueno, pero después que no haga el problema ese algo. Algo como para que todos puedan reflexionar, eso es terrible, porque en realidad estás abonando el terreno como para que pasen situaciones parecidas en el futuro. Está fomentando, claro, sí, claro, sí, claro. Está fomentando. Bueno, Marta, muchísimas gracias por tu testimonio, por tu historia, por compartirla. Por la calidez que tiene Marta con nosotros. Nosotros. Y también por, no, porque me parece que está bueno que circulen este tipo de testimonios, porque ayuda, ¿no?, a tomar conciencia de una problemática que surge y que, como vos decís vos, que no hay que hablar en pasado sino en presente, y nada, y ayudar a los padres y a las madres que a tomar conciencia de los pequeños indicios, claro, que pueden dar de un chico que puede estar sufriendo este tipo de problemas. Así que muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Sé que no hay muchos antecedentes a nivel de la terapia, porque mis hijos hicieron terapia. Había una psicopedagoga que fue despedida del colegio. Entonces, también tiene que ver con toda la articulación que hay en el esquema escolar, ¿cierto? Porque podemos ser muy estrictos respecto de los horarios, el uso del uniforme, cómo nos vamos a conducir, cómo vamos a formar, el izamiento de bandera, la oración, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el momento donde las cosas suceden, o sea, en el aula de esos chicos que egresaron hace 3 años, otro niño fue, literalmente, le rompieron los dientes en un recreo, y bueno, y los demás acudieron a ayudarlo. O sea, que vivía en la ciudad de La Punta, entonces se tenía que quedar por el contraturno de educación física, y en el recreo otro, porque le ganó al ajedrez, le rompió los dientes. Entonces, no es que hubo una sola víctima, sino que el efecto que produce es como cuando uno arroja una piedra en un estanque de agua. Los efectos se reproducen como ondas expansivas. Claro. Entonces, reitero, hay que tener estricto cuidado y escuchar a los chicos, ¿cierto? Verlos. Sí. Y estar muy atento a los síntomas. Sí, y yo también quería hacer por ahí, bueno, una reflexión con respecto a esto de lo que decías de las terapias, de los psicólogos, psicopedagogos. Hay mucha gente trabajando que no está a la altura de la circunstancia, y hay que tener cuidado con esto, porque digo, es, a ver, ir a un psicólogo es como hacerse una operación a pecho abierto, digamos, es tan importante y fuerte como eso. Entonces, hay muy buenos profesionales y otros que no. Entonces, tener cuidado a la hora de elegir las terapias. Sí, realmente en eso puedo dar fe de que cuando una persona ve que la devolución que da el profesional no es la esperada, uno puede tener consulta con otra, ¿cierto? Y ahí me voy a sacar el sombrero de los terapeutas con los que he consultado y he tenido contacto. Hay gente que desde el ámbito público lo está haciendo, y hay gente que desde el otro ámbito, como decís, no tiene la menor idea, claro, y está improvisando. En esa improvisación están los pacientes o los alumnos involucrados. Claro. Bueno, nos vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Marta, sos hermosa. Hay que aclarar que Marta viene al programa solo como para hacer eco de que esto no pase más, de que no suceda, y de que todos como sociedad somos parte y bueno, es nuestra responsabilidad de que se termine. Así que muchas gracias, Marta. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer profundamente esta invitación, porque si bien me sorprendió, no le quito el cuerpo, porque esto es lo que hubiera querido, Estefano, que hagamos, que se ponga en valor esa situación y que no le suceda a ningún otro chico, porque el impacto que eso produce a posteriori en la familia y en los hermanos amigos que él tiene, que lo siguen recordando como lo que fue un valiente, no vuelva a suceder. Y bien, no nos imaginemos que esto sucede en otros ámbitos más lejanos de nuestra vida, no, porque sucede en todas las escuelas. Es verdad. Y con los chicos y las chicas, y bueno, ya tiene una connotación como, como que es una moda, o tiene que ver hasta con los viajes de egresados, con la ropa, con la fiesta, tal cual, con sí, el sí, consumo del alcohol, con el, y después ahora ya en este tiempo han entrado, será tema de otro programa, las sustancias, claro, que se consiguen en el kiosco colegio. Terrible. O sea que claro, les dejo, vamos a tener, les tiro la pelota. Hay tantos la temas cultura de lo que pasa dentro de la escuela que es terrible, increíble. Sí, sí. Bueno, bueno, nos vamos hasta el viernes de la semana que viene. Nos vamos hasta el viernes de la semana que viene. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, Matías. Y bueno, nos vamos a ir escuchando musiquita. Sí. Como para que se nos pase un poco el frío antes de irnos a la marcha, ¿no? Porque ya vamos a ir a. Nos estamos yendo. Recordamos lo que dijimos al inicio del programa, ¿no? Que el día de hoy es la segunda edición de la marcha por Ni Una Menos en contra, sí, de la violencia de género. Entonces terminamos el programa y en un ratito ya nos vamos a ver en la marcha, ¿no? Para cerrar el programa nos vamos escuchando a Anita Tijoux con una canción que se llama Creo en Ti, ¿no es así, Matías? Me levanta el dedo, Matías, sí que debe ser así. Bueno, hasta el viernes de la semana que viene. Gracias. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el simbol silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Creo en ti, porque en ti me veo yo. Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando pa'l cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra. Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti,